Después de esto, cuando empezamos la educación de derechos laborales, pues comenzamos ya como a querer sacar el sindicato. Debido a esto, yo era una de las personas pues que estaba yo al frente, se puede decir. Pues que logramos nuestro sindicato independiente. Actualmente sigue existiendo ese sindicato dentro de la planta. ¿Cómo le